Y ayer se habilitó todos los servicios que van a brindar, pero no se estaba informando bien claramente cuáles iban a ser los servicios sanitarios que iban a brindar aquí en el tren sanitario. Y eso es lo que terminaron de arreglar ayer a la tarde. Y hoy, toda la mañana, porque ayer se tomaron turnos y también se pueden anotar hoy mismo, va a haber un servicio de mamografía. Todo el servicio de ginecología, de mamografía y rayos se va a hacer hoy a la mañana. Y eso es importante porque había una demanda de parte de la sociedad, de parte de muchas mujeres, y sobre todo grupos de mujeres que estaban preguntando por qué el mamógrafo de aquí de Santa Rosa está roto. Y es todo un detalle que se pueda dar el servicio aquí en el tren sanitario. Por eso, ayer se terminó de concretar esta información y veníamos acá a darnos una vuelta. Y también, otra cosa, estuvo lloviendo anoche, ahora no, y está bastante despejado, es importante decir esto. Y los chicos y las chicas que están trabajando en todas las carpas están acomodando, están sacando un poco de agua que quedó acumulada, pero todos los servicios se van a brindar normalmente. Eso está bueno para remarcarlo. Más allá del día, más allá de la lluvia de ayer y un poco de humedad que quedó, todas las actividades se van a desarrollar normalmente. Por eso está bueno para remarcarlo. Recién decía que queríamos hablar con Ignacio Truco y está llegando acá. Ayer nos dimos un dato importante, Pali. Cerca de 50 personas están trabajando en todo este tren y cerca de 30 están viviendo en el tren. Las demás se tienen que ir instalando en distintos hoteles de la ciudad de Santa Rosa. Por eso Ignacio acaba de salir de un hotel cercano acá a las vías del ferrocarril y se está acercando al tren. Ignacio, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Estábamos relatando un poco todo esto de los nuevos servicios que ayer se concretaron, que tienen que ver con la mamografía, rayos y el servicio de ginecología, que es importantísimo para las mujeres, pero sobre todo porque muchas de ellas no lo pudieron hacer en todos estos años de pandemia. Y hoy lo van a hacer aquí. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista y por difundir el tren Ramón Carrillo. Así como vos decís, la verdad que es muy importante que podamos contar con esos servicios porque, bueno, es un tema que viene sucediendo a lo largo y ancho del país. Esto de la pandemia, de los atrasos en los estudios. Entonces, bueno, de alguna manera venimos a contribuir para que la salud pública, bueno, llegue a quien tiene que llegar. Bien. ¿El mamógrafo se va a instalar acá? El mamógrafo ya está instalado. Es parte de uno de los vagones del tren. Es un mamógrafo digital que de alta complejidad y que viaja con el tren y que necesita de unas determinadas condiciones para que no se rompa. Por eso es tan importante para nosotros. Claro. Cuidar de que no le pase nada, porque aparte cuando llegamos a los lugares es un servicio muy muy demandado y muy importante. Exactamente, sí, y es importante también porque, según nos decían, el mamógrafo aquí en Santa Rosa no está funcionando y es todo un detalle que hoy aquí hagan ese servicio para que las personas que se acerquen, sobre todo las mujeres, puedan tener el servicio de mamografía aquí en el tren. Sí. No sé cómo son las condiciones del hospital provincial. Entiendo que funciona bien, pero no sé cómo es. Lo que sí sé es que como decíamos anteriormente, la pandemia trajo un demoramiento de todos esos estudios en general, que hace que sea un servicio muy demandado en todos los ámbitos. A donde vamos, el servicio de mamografía siempre tiene filas y, bueno, como otras especialidades. Hoy está confirmado esta especialidad y qué otras. Y hoy empieza también ginecología, rayos, el jueves arranca odontología, oftalmología, arranca, así que, y está obstetricia también, van a estar los médicos ahí atendiendo, así que es importante reforzar que la gente venga para que se pueda atender en todas esas especialidades y también obviamente para todas las especialidades sociales que se vienen, que bueno, que ya desde ayer ya estamos en la estación, el el DNI gratuito, están CES, RENAPER, PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué va a pasar mañana, que es un día feriado nacional? Mañana va a ser en la atención como todos los días, y bueno, vamos a, en especial al ser el día patrio, vamos a hacer algún chocolate, la gente, sí, para que la gente se acerque. Bueno, van a estar haciendo actividades culturales, porque el tren, además de los servicios sociales y sanitarios, tiene un componente recreativo a través del Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Biblioteca del Congreso, a través de la Biblioteca Nacional, SENAF. Es un tren que tiene social, sanitario y recreativo. Por eso es, como vos decías anteriormente, son aproximadamente 50 personas trabajando para que esto funcione, para a las 9 de la mañana estar atendiendo, para guardar todo cuando termina la comisión, para poder salir también a otros lugares que no son la estación propiamente, que lo vamos a estar haciendo. Así que, bueno, que venga la gente, que se acerque al tren, porque aparte es un hecho histórico estar por primera vez en la provincia de La Pampa. Bien, ayer creo que te lo preguntaban, ¿los profesionales son pampeanos, son de La Pampa o también vienen con este grupo? No, los profesionales de salud son de La Pampa, son en articulación con el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud de la provincia. Bien. Colaborando con eso desde el Ministerio. Sí. Estamos, bueno, ayer lo terminamos de cerrar porque, bueno, había algunos temas que definir. Siempre la cuestión de salud es delicada porque hay un tema de derivaciones que hay que articular muy muy muy específicamente algunas cuestiones. Entonces se demoró un poquito, pero bueno, ya hoy estamos arrancando con todo, con todas las especialidades. Así que, bueno, eso es a lo que vinimos. La última, ¿cualquier persona que viene y se hace un estudio acá se va con el resultado? Sí, el mamógrafo y el equipo de rayos, nosotros mandamos las imágenes vía satélite al Hospital del Cruce, que es un hospital nacional, y al otro día tenemos los resultados, a los dos días, según el caso, y eso obviamente lo compartimos también con la base de datos de la provincia, para que ellos también tengan el registro de cada una de las personas que se atienden. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos en el tren para que vengan a conocerlo y atenderse. Muchas gracias. Ignacio Truco es el funcionario nacional que está aquí a cargo del tren sanitario, así se llama, Ramón sí. Carrillo, y este dato a tener en cuenta. Hoy comienza todos los servicios de ginecología, mamografía, rayos y oftalmología. Mañana es un día normal, por más que sea feriado nacional, y también se pueden hacer otros trámites como ANSES, como PAMI y también el DNI. Así que cualquier persona que necesite de estos servicios gratuitamente aquí en los terrenos del ferrocarril se acerca, están las carpas, están los gazebos, hay mucha gente esperando recibir a las personas que necesitan estos servicios, así que cualquier persona que se acerca, lo primero que hacen es acercarse a uno de los trabajadores o trabajadoras y lo van derivando a los distintos lugares. Lo dijiste bien, Mauro, es director nacional de dispositivos territoriales. Ignacio Truco. Bien. Esa palabra dispositivos no me la acordaba bien, pero bueno, es sí. Dispositivos territoriales. Sí, sí. Bueno, ayer se hizo el acto, un acto chiquito aquí, con presencia del intendente Luciano Di Napoli y también el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez. Ahora está todo el grupo de trabajadores y trabajadoras a pleno porque están ya recibiendo personas claro. Para hacerse diferentes trámites y sobre todo algunas prácticas. Y esa demanda, como se dice, hay que ir hasta allá y sacar el turno y bueno. Ahí sí, recién, por ejemplo, antes de salir al aire, vino una persona, que una mujer que estaba interesada por hacerse una mamografía, ya la dejaron dentro de un gazebo, le dieron el turno. Claro. Pero el turno no se necesita esperar porque le dieron un número y ahora en un ratito ya la van a llamar. Claro, por eso, bueno. Bien, Mauro, gracias. Cuando tengas más novedades, por supuesto, al aire. ¿Cómo no, Pali? Hasta luego.